solías venir y me tendías la mano. Si te veía caer, yo estaba siempre a tu lado. Pero hace tiempo que no te veo. La gente dice que aún no has muerto, que sigues siendo alguien muy listo, que busca amigos hasta en el infierno. Y yo me pregunto por qué todos se marchan y nunca me entero. Todo cambia a mi alrededor, todo cambia, todo es nuevo. Supongo que no soy perfecto y estoy orgulloso de mis defectos. Tú los veías como un problema, como una mancha, como un edema. Lo cierto es que estoy muy solo, pero no quiero que vuelvas. Busca esa gente perfecta, busca, busca toda esa mierda. Las cosas no son